Cambia para mejorar es lo que queremos todas. Cambia para mejorar es lo que queremos todas. Esta sociedad perdió el norte y los ideales, y se engañan los hermanos por culpa de los caudales. Esta sociedad perdió el norte y los ideales, y se engañan los hermanos por culpa de los caudales. Ay, ay, ay, ay, de los caudales. Cambia para mejorar. Cambiar para mejorar el coche por el tranvía, la tarde por la mañana, la guerra por la utopía. La tarde por la mañana, la guerra por la utopía. Las estrellas por vivienda, el hambre por la comida. Las estrellas por vivienda, el hambre por la comida. El insomnio por los sueños, tristeza por alegría. El insomnio por los sueños, tristeza por alegría. Esta sociedad perdió el norte y los ideales, y se engañan los hermanos por culpa de los caudales. Esta sociedad perdió el norte y los ideales, y se engañan los hermanos por culpa de los caudales. Ay, ay, ay, ay, de los caudales. Cambia para mejorar, cambia para